a buenos cristianos. Muchas veces he oído yo el término de determinada persona es muy cristiano. Le diré yo, una persona no puede ser muy cristiano o poco cristiano. Un cristiano es todo lo cristiano que puede ser. La diferencia está en que unos somos malos cristianos y otros son buenos cristianos. Decir muy cristiano es tener una porción muy grande de cristianismo. El cristianismo no es un grado de profesión. El cristianismo es una posición diferente delante del Señor. Cuando nos convertimos a Cristo, nos convertimos en cristianos. Lo que pasa es que somos malos cristianos o buenos cristianos. En la Biblia tenemos algunos ejemplos de buenos cristianos. Le voy a mencionar dos. Allá en el Génesis capítulo 39, versículo 2, tenemos el ejemplo de un buen cristiano. Tenemos a José. José dice, José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Versículo 2 de Génesis 39, mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo, el egipcio. Y la historia todos la conocemos. José estaba siendo prosperado porque tenía actitudes cristianas. Era honesto, era trabajador, era responsable, era puntual, era sufrido, no se quejaba a pesar de que estaba como esclavo, no estaba bajo sueldo, no estaba bajo garantías, no tenía Infonavit, no tenía seguro social, no tenía quincena, no tenía ofrendas de amor, no tenía absolutamente nada. Había sido llevado injustamente, sus propios hermanos lo habían vendido a Egipto, lo compraron en Egipto allí y fue a dar a ser el criado de uno de los oficiales de Faraón, y ahí estaba, y dice la Biblia que Dios estaba con José, pero la esposa de Potifar, el amo, puso sus ojos en él, y dice la Biblia que José, como todo cristiano, dijo de esta manera, versículo 9, no hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me he reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Esta sociedad tan corrompida en la que vivía este José necesitó de un buen cristiano. La vida de José, hermanos, fue vital para el desarrollo y la supervivencia de aquel imperio. Sin José y su actitud como buen cristiano, las cosas no hubiesen sucedido como sucedieron. Por la actitud de una buena actitud de cristiano que José tuvo, es que los egipcios pudieron salir adelante en los 7 años de hambre que tuvieron. Fue por la actitud de cristiano que José tuvo que pudo salir adelante a pesar de las injusticias, de los abusos, de la calumnia de la que fue objeto, de la tentación a la cual fue sometido, viviendo tan lejos de sus padres, ya lo daban por muerto, ya sus hermanos lo habían dado por muerto, su padre lo había dado por muerto, ya él estaba completamente fuera de toda posibilidad de que alguien lo viera, de que alguien lo desmintiera. Sin embargo, él tenía un profundo respeto y temor de Dios. Y entonces él dijo, yo no voy a pecar contra Dios. Y se mantuvo a la altura de un buen cristiano. Y por esa actitud es que esa sociedad tan perversa, tan perdida, alcanzó salvación. El mismo caso, hermanos, tenemos en el caso de Daniel. Daniel, dice la Biblia, en el capítulo 1 y versículo 8, Daniel también era un hombre esclavo. Los caldeos se lo habían llevado esclavizado para Babilonia. Y ahí estaba Daniel siendo un jovencito. Y cuando fue escogido, porque era un hombre distinguido, era un hombre inteligente, era un hombre que tenía mucha presencia, mucha inteligencia, mucha capacidad, era un hombre al cual se le podía enseñar, y Nabucodonosor quería entrenarlo a él en la sabiduría de los caldeos y enseñarle las letras y todas las cosas de los caldeos. Lo escogieron a él. Y para comenzar, le dijeron que tenía que comer la comida que comía el rey, que era comida sacrificada a los ídolos, y el vino que el rey bebía. Y Daniel, dice el versículo 8, propuso en su corazón no contaminarse. La calidad de vida de este Daniel, hermanos, fue la razón por la cual él pudo pasar de un imperio a otro y de otro imperio a uno más. Daniel fue capaz de detener la locura de Nabucodonosor. Daniel fue capaz de emitir juicio sobre Belsasar, el hijo o nieto de Nabucodonosor. Daniel fue capaz de llevar a cabo la orden que daría Dios, de que Darío, el rey persa, dio, y Ciro, el persa, también dieron para que regresara el remanente cautivo a la nación de Israel. Los cristianos buenos siempre han sido personas vitales en el desarrollo de la sociedad, de la vida y del mundo. La Biblia nos cuenta que Daniel fue sometido a una gran prueba cuando los enemigos de Daniel, viendo que no podían hacer nada en contra de él por causa de la envidia que le tenían, dice la Biblia en el capítulo 6 de Daniel, versículo 4, entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces dijeron aquellos hombres, no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Noten el testimonio que tenía Daniel. Una conducta tremenda, intachable. No podían contra él, no le hallaban en ninguna trampa. Era un hombre íntegro. Entonces dijeron, bueno, si lo atacamos en contra de su Dios, ahí sí lo podemos atrapar. Entonces hicieron las cosas para lograr que Daniel no se postrara ante el rey, sino que siguiera con sus oraciones. Lo habían visto que era un hombre fiel. Y entonces dice la Biblia que emitieron un edicto, hicieron que el rey Darío lo sellara con su anillo para que fuera irrevocable. Cualquier persona que en 30 días se postrara ante otro dios u hombre que no fuese Darío, sería echado en el foso de los leones. Dice el versículo 10, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Vean el versículo 14, cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel, y hasta la puesta del sol trabajó para librarle. No pudo lograrlo, versículo 16. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre. Miren qué poder de testimonio tenía Daniel, un buen cristiano. Hasta el rey se sacudía con el testimonio de Daniel. El rey había caído en una trampa, amaba a Daniel por su buen proceder, y cuando se da cuenta que ha caído en una trampa y tiene que echar a Daniel al foso de los leones, le dice, el Dios tuyo al que tú continuamente sirves, él te libre. Versículo 20, y acercándose al foso, llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo, Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey, oh rey, vive para siempre, mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciese daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Daniel, hermanos, tuvo un testimonio de tal calidad, de tal envergadura espiritual, que sacudió los cimientos de los tronos de los reyes. Hemos dicho, este mundo necesita el testimonio, la conducta y la influencia de buenos cristianos. Daniel no hubiese llegado a hacer todo lo que hizo, ni José todo lo que llegó a hacer. Su vida quedó marcada en el curso de la historia por una sola razón: buenos cristianos. Buenos cristianos. No estoy hablando de buenos religiosos. De religiosos está harto el mundo, porque la religión está llena de hipocresía. Estoy hablando de buenos cristianos. Buenos cristianos en la familia, buenos cristianos en la iglesia, buenos cristianos en la sociedad, buenos cristianos en la profesión, en el oficio, en el medio en el cual Dios nos ha puesto. También tenemos en la Biblia ejemplos de malos cristianos. ¿Se acuerdan ustedes de Lot? Dice la Biblia allá en Génesis capítulo 13, y les leeré solamente el versículo 12 para comenzar un poquito de la historia de este señor que se llamaba, de este hermano que se llamaba Lot. La Biblia dice que él era Lot, él era cristiano, el justo Lot, dice la Biblia en Hebreos. En Génesis 13, versículo 12, dice, y Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Este Lot vino con Abraham, salió de la tierra que Dios les había dado, le había dicho a Abraham, sal, y por la fe de Abraham, Lot fue impresionado, fue impactado, y le dijo a su tío Abraham, yo voy contigo, y salió por fe. Era un cristiano. Pero cuando tuvo que dividirse y separarse a causa de que tantos ganados tenían, Lot escogió las llanuras que daban hacia Sodoma. Lot se fue por la ambición. Lot se fue por los bienes materiales. Lot se fue por la comodidad, como muchos malos cristianos. Lo cómodo, lo agradable, lo que no represente esfuerzos, lo que tenga que ver con los bienes materiales, materialismo, ¿verdad? Mundanalismo. Eso es lo que a Lot lo movió. Y dice la Biblia que él fue poniendo sus tiendas a Sodoma. Y todos sabemos la calidad de vida que era la vida de los sodomitas y los habitantes de Gomorra y las ciudades alrededor, ciudades a las cuales Dios tuvo que castigar con fuego mismo del mismo cielo. En el capítulo 19 del libro de Génesis tenemos la destrucción de Sodoma y Gomorra, y ahí están Lot y su familia. Lot no pudo hacer nada para que sus yernos se vinieran con sus hijas. Los que se iban a casar con su hija se burlaron de él. Y lo único que pudo sacar Lot fue a su esposa, mala cristiana, y a sus dos hijas, malas cristianas, y él, un mal cristiano. Él no pudo impedir el juicio sobre Sodoma y Gomorra. Él no fue sal en esas circunstancias. Dice la Biblia en Génesis capítulo 19, versículo 1. Llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma, y viéndolos, Lot se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo. Estos dos ángeles vinieron enviados por Dios para destruir a Sodoma, y encuentran a Lot sentado a la puerta de Sodoma. ¿Sabe usted por qué estaba sentado a la puerta de Sodoma? Los sabios de la tierra, los ancianos de la ciudad, se sentaban a las puertas de la ciudad para dar consejos. Algún joven, alguna persona quería un consejo, iban con los ancianos de la... Y Lot estaba allí para dar consejos a la puerta de la ciudad de Sodoma. Era un hombre que había llegado a tener cierto respeto por su posición económica que tenía Lot, pero nunca por su conducta cristiana. A Lot nadie lo respetaba por ser cristiano. A Lot lo respetaban porque era un bueno para hacer dinero, pero no porque era un buen cristiano. Dice el versículo, continúa la historia, y los ángeles le dicen a Lot: tienes que salir con toda tu casa porque vamos a destruir la ciudad. Versículo 6, entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta de así y dijo: os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. Los ángeles fueron a la casa de Lot, y entonces llegaron todos los homosexuales de Sodoma, dice la Biblia, desde viejos hasta jovencitos, diciéndole a Lot: saca a esos dos hombres para que los conozcamos. Eran ángeles con apariencia de hombres, seguramente altos, guapos, atractivos, y a estos sinvergüenzas se le fueron los ojos con ellos, y fueron con Lot y le dijeron: sácalos para que los conozcamos. Y Lot le dice: no hagan esto, hermanos míos. Lot le llamó a todos esos homosexuales hermanos. Un mal cristiano, ¿no cree usted? Al fin, la palabra de Dios nos sigue diciendo, esos ángeles hirieron con ceguera a los homosexuales y se afanaban buscando la puerta. Lot le dice: miren, les saco a mis hijas para que hagan con ellas lo que quieran, pero no a estos ángeles. Mire qué clase de cristiano era Lot. De esa clase de cristianos no hacen falta en la tierra. Son una vergüenza para el evangelio. Dice la Biblia que al fin los ángeles lograron sacar a Lot, a su esposa y a sus dos hijos, y le dijo: no miren atrás. Pero vean el versículo 26. Entonces la mujer de Lot miró atrás a espaldas de él y se volvió estatua de sal. Le pudo mucho todo lo que estaba dejando allá a esta mujer. Su corazón estaba en las cosas materiales. A ella le gustaba vivir en Sodoma. Ella era de las mujeres de la liberación que defendían los derechos de los homosexuales. Ella era de esa mujer que ya había bajado sus convicciones y sus normas. Y que haga de cuenta, una mundana. Esta era la mujer de Lot. Una mala cristiana. Las hijas no eran mejor que ellos. Porque cuando llegan allá a una ciudad pequeña que se llamaba Zoar, dijeron las mujeres, versículo 31, entonces la mayor dijo a la menor: nuestro padre es viejo y no queda varón en la tierra que entra a nosotras conforme a la costumbre de la tierra. Ven y demos a beber vino a nuestro padre y durmamos con él y conservaremos de nuestro padre descendencia. Y dieron a beber vino a su padre aquella noche, y entró la mayor y durmió con él, con su padre, mas él no sintió cuando se acostó ella ni cuando se levantó. Y luego dice que la siguiente también: ¿de dónde sacaron el vino para emborrachar a su padre, si se andaban con lo más indispensable? ¿De dónde lo sacaron? Lo sacaron de la casa. Eran de esos cristianos que tienen poquita cerveza, poquito vino en su refrigerador. Malos cristianos. No había una cantina ahí en la tierra de Zoar. Era, la llevaban con ellos, estaban ellos escondidos allá. ¿De dónde sacaron el vino? ¿Y de dónde sacaron la idea y la experiencia para poder embriagar a su padre al grado mínimo para que él no sintiera, sin embargo, tuviera capacidad para tener relaciones con ellas? Y nacieron así los moabitas y nacieron así los amonitas, enemigos de Israel todo el tiempo, por causa de malos cristianos. La diferencia que hay entre buenos y malos cristianos siempre será una diferencia abismal. Otro ejemplo de malos cristianos tenemos en Demas, cuando Timoteo recibe la carta de Pablo y le dice Pablo a Timoteo: Demas me ha desamparado amando de este mundo, en 2 Timoteo 4:10. Lo que este mundo necesita, hermanos, son buenos cristianos, no malos cristianos. Yo quiero, hermanos, sencillamente darles unas cuantas características de lo que es un mal cristiano y luego unas cuantas de lo que es un buen cristiano, y usted decide lo que va a hacer. Un mal cristiano siempre se le olvida orar. A un mal cristiano siempre se le olvida orar. ¡Ay, no oré! ¡Ay, salimos y no oramos! ¡Ah, no le hace de todos modos Dios está con nosotros! A un mal cristiano siempre se le olvida estar en comunión con Dios. No tiene a Dios en sus labios. Siempre está preocupado porque no falte en el carro, no falte en la casa, no falte dinero, conseguir préstamos acá, hacer transacciones para acá, no le importa hacer movidas chuecas, y nunca tiene la oración como una prioridad en su vida. Ese es un mal cristiano. Aunque vayas mucho a la iglesia, aunque tus jóvenes estén en la casa, en la iglesia, aunque tengas muchas Biblias en la casa, si no estás orando con regularidad, con frecuencia, y el nombre de Dios está en tus labios, eres un mal cristiano y vas a ser una vergüenza en la sociedad. A un mal cristiano siempre se le olvida orar. Sí, ora, pero de vez en cuando. Cuando tienen a alguien enfermo, se desbaratan pidiendo oración a los hermanos. Y qué bueno que lo haces, no te critico por eso. Y el teléfono suena incesantemente de los hermanos y del pastor y de los líderes. Oren, oren, oren, oren. Porque ya sientes que la lumbre llegó a los aparejos. Pero mientras vives una vida común, todo va bien, se te olvida orar. Eres un mal cristiano. Estás poniendo tus tiendas hacia Sodoma. Vas a terminar con hijos desviados. Un mal cristiano nunca o casi nunca lee su Biblia. Un mal cristiano nunca o casi nunca lee la Biblia. La lee de vez en cuando, ahí cuando le cae, la ojea un capítulo o dos capítulos. No logra terminar de leer la Biblia en un año en el programa de la iglesia. La lleva a la iglesia cuando su esposa, su esposo, sus hijos o sus padres le dicen que la lleve y se la pone en la mano. Si la Biblia se le queda en el carro, no se preocupa. Si no encuentra la Biblia entre semana, no se preocupa. Total, hay muchas otras cosas en que entretenerse. Malos cristianos que no aman la palabra de Dios. No la tienen como algo que es el compañero o compañera eterna de su vida, la palabra de Dios, los preceptos del Señor. Un mal cristiano nunca o casi nunca lee la Biblia. ¿Qué tanto usted lee la Biblia? Yo le voy a decir qué tal calidad de cristiano usted es. Quizá no la lee mucho, pero cuando la lee, es decir, no muchos capítulos, pero la lee constantemente. Y quizás solamente un capítulo porque no sabe leer muy rápido, pero cuando lo lee conscientemente. Un mal cristiano nunca nos dice versículos de memoria. Se le hace imposible aprenderse un versículo de memoria. Su mente está agilizada para aprenderse nombres, números de teléfono, personajes de artistas, personajes de novelas, pero un versículo no se le pega por ni con cola loca. Mal cristiano. No tiene su mente ejercitada en el bien. Porque es mal cristiano. No es que esté viejo ni que tenga mala memoria. Tiene buena memoria porque se aprende los números de teléfono, aprende muchísimas cosas, sabe dónde dar vueltas, sabe dónde frenar, sabe dónde acelerar, sabe a qué hora salir, a qué hora regresar, sabe a qué horas están los muchachos en la escuela. Todo se lo sabe de memoria, pero un versículo imposible. Por mal cristiano, eres un mal cristiano. Un mal cristiano anda de iglesia en iglesia. Ahorita les voy a dar versículos, no piense que lo estoy sacando nada más así. Un cristiano anda de iglesia en iglesia. nunca se identifica con una sola iglesia. Ahora, hay hermanos que ven necesario cambiarse de iglesia. Y eso está bien si el Señor así lo dirige. Pero una vez que estés en tu iglesia, quédate allí. Hay cristianos que van una semana a una iglesia y otra semana a otra iglesia y otra semana a otra iglesia y otra semana a otra iglesia y luego regresan a la misma y luego traen chisme para acá y luego se llevan chisme para allá, vienen para acá hablando de los pastores de allá y seguramente cuando se van se ven hablando mal de nosotros y luego dicen halagos para esta iglesia y luego traen halagos para aquella otra y son como el arroz de todos los moles. Es un mal cristiano. Un mal cristiano anda de iglesia en iglesia como chapulín de pared en pared. Dice la Biblia, no piense quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¿Usted cree que Dios le trajo a esta iglesia? Quédese y aguante. Malos ejemplos donde quiera va a haber. Hipócritas donde quiera va a haber. No hay iglesia perfecta, no hay pastor perfecto. Y yo lo que sí le garantizo es que usted va a escuchar aquí palabra de Dios. Y eso le va a doler y no le va a gustar más de una vez. Y va a sentir que todas se le están tirando a usted. Pero yo a veces ni la vida suya conozco. Un mal cristiano anda de iglesia en iglesia. Quédese en esa iglesia. Y si se cambia lejos de la ciudad, vuélvase a su iglesia, aunque tenga que levantarse más temprano. Quédese en su iglesia. Pague el precio de ser miembro de una sola iglesia, donde se predica la doctrina, la palabra del Señor. Número 4, un mal cristiano se avergüenza de Cristo y de sus cosas. La Biblia dice en Lucas 9:26, el que se avergonzare de mí y de mis palabras, yo me avergonzaré de él en el día del juicio. Se avergüenza de Cristo y de sus cosas. Se le pregunta si es hermano, si es cristiano, y dice, pues ay, nomás, ay, tú sabes, ahí voy con mi esposa. Hay personas que hasta han negado ser cristianos, saben que son salvos, creen que van al cielo, pero se avergüenzan de confesar al Señor Jesucristo en sus labios. Qué triste, son malos cristianos. De muchos malos cristianos nosotros hasta podemos dudar si son verdaderamente cristianos. Un mal cristiano se avergüenza del Señor Jesucristo, ¿eh? Se avergüenza del Señor Jesucristo. Se ve ahí en situaciones, hay a otro hermano testificando y él mejor se retira a ver si no me van a descubrir y luego me van a preguntar y qué voy a hacer yo. Un mal cristiano se avergüenza de Cristo y de sus cosas. ¿Usted se ha avergonzado de Cristo? ¿Se ha avergonzado de la palabra de Dios? ¿Se ha avergonzado de confesar que usted es de Cristo? ¿Se ha avergonzado de usted creer en la Biblia? Es usted mal cristiano. Y este mundo no necesita malos cristianos. Un mal cristiano de todo se queja y todo critica. Un mal cristiano de todo se queja y todo critica. ¿Ok? Siempre se está quejando, siempre está criticando, siempre encuentra algo de crítica, siempre hay algo malo, siempre hay alguien que encuentra como motivo de criticismo, se está quejando de todo, se queja del calor, se queja del frío, se queja de lo largo que está, se queja de lo cortito que estuvo, se queja del que predicó, se queja de que no predicó el otro, se queja de los himnos, se queja de la postura, se queja de tanto tiempo parado, se queja de tanto tiempo sentados, se queja de que no empezaron a tiempo, se queja de que son muy exagerados, se queja de todo el tiempo está quejando. Malos cristianos siempre son quejumbrosos. Hay hermanos que si no les gusta el predicador, se salen. Hay hermanos que si se tarda un poquito más, mire, hay muchas iglesias, sobre todo en Estados Unidos, que si no termina a las 12, ya así le anda yendo al pastor. No aguantan. Malos cristianos. La sal se desvanece y no son preservados los juicios de Dios, no son preservados los deseos de Dios, no son preservados los impíos del juicio cuando los malos cristianos no ponen la sal en la tierra. Las almas no se salvan. Los malos cristianos, número 6, no soportan las pruebas. No soportan las pruebas. San Pablo dijo, esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. 2 Corintios 4, 17. Un mal cristiano no soporta las pruebas. Se queja de Dios, se queja de los hermanos, se queja que la iglesia no lo apoyó, se queja de que el pastor no lo visitó, se queja de que los hermanos no deben orado, se queja de que Dios no lo oye, se queja de que Dios dónde está, se queja y hasta culpan a Dios. Hay muchos cristianos que se han quejado hasta de Dios y hasta han dudado del amor de Dios por malos cristianos. no soportan las pruebas. Número 7. Un mal cristiano es terriblemente inconstante en la fe. Hay personas, hay malos cristianos que son impresionantes cuando andan en sus tiempos buenos. Se paran, dan testimonio, testifican, leen versículos rebuscados y se ven y luego de repente se desinflan y ya no vienen a la iglesia y hablan mal de los hermanos. ¿Quién sabe qué mosco les picó? Duran 2, 3, 4 meses y al rato otra vez. Y tremendo, Dios me habló, me exhortó y por eso estoy aquí otra vez. Hermanos, oren por mí y aquí estamos para servirles a todos ustedes. Y son los grandes cristianos, ¿no? Y hasta dan sermones y al rato, 2, 3 meses y van para abajo otra vez. Y luego para arriba, y así nunca sirven para nada. Porque son malos cristianos, inconstantes en la fe. Inconstantes en la fe. Terriblemente inconstantes en la fe. Así son los malos cristianos. Número 8. Los malos cristianos dudan con frecuencia. Dudan con frecuencia. Judas dice a los que dudan convencerlos. Y es que hay hermanos que tienen tremendas etapas de dudas. ¿Sabe por qué duda? Porque no lee la Biblia. ¿Sabe por qué duda? Porque no es constante en la iglesia. Anda de iglesia en iglesia, de doctrina en doctrina. No se afirma en la fe. No se consolida. Mire, si usted no estuvo en la clase de escuela dominical oyendo la doctrina de la salvación, yo le diré una cosa. Cosas como esas le hacen falta a usted. A mí me hacen bien. Y tengo añales en el evangelio. Pero mi fe se fortalece. ¿No? Me anima a seguir adelante, pero quienes no están allí, nunca escuchan una clase de escuela dominical, nunca están allí haciendo las tareas, llenando los versículos, leyendo su Biblia en casa, claro que las dudas le van a atormentar. No es porque Dios haya dejado de cumplir sus promesas, o que la Biblia haya dejado de ser eficaz, o que el cristianismo haya bajado sus normas. No, el que ha movido su vida es el cristiano. Y entonces viene un montón de dudas. No, pues quién sabe. ¿Quién sabe? Porque pues hay tantas cosas. Muchos cristianos hablan así. Pues ya no saben ni qué creer. Hay cristianos que hablan de esa manera. ¿Verdad? Eso sí, se van a ir al cielo. Segurito es que se van a ir al cielo porque les conviene. Pero todos los demás, pues quién sabe. ¿Quién sabe si será cierto? Y combinan las filosofías del mundo y las cosas que el mundo cree con el cristianismo y hacen una capirotada de doctrinas y de ideas. Malos cristianos dudando con frecuencia. Ya llevo 8. Le voy a repasar. Número 1, siempre se le olvida orar. Número 2, nunca o casi nunca lee la Biblia. 3, anda de iglesia en iglesia. 4, se avergüenza de Cristo y de sus cosas. 5, de todo se queja y todo critica. 6, no soporta las pruebas. 7, es terriblemente inconstante en la fe. 8, duda con frecuencia. 9, tiene actitudes de inconverso. Tiene actitudes de inconverso. En su vestir, en su actuar, en su reaccionar, en su conducirse, no hay diferencia. Se pelea como inconverso, se defiende como inconverso, demanda como inconverso, alega como inconverso, habla como inconverso, acusa como inconverso, como si Dios no existiera. Usted sabe que la actitud de un inconverso con la actitud de un cristiano son muy diferentes, ¿verdad? ¿Verdad? Los inconversos no tienen temor de Dios, no tienen respeto. Los creyentes sí, tenemos temor de Dios. Los creyentes sabemos encomendar la causa al que juzga justamente. No tenemos pleitos legales. En cuanto dependa de vosotros, estar en paz con todos los hombres. Los cristianos a veces necesitamos de la ley, pero eso es cuando no hay otra opción. Ya cuando el Señor nos dio a eso. Pero la mayoría de la vez, el cristiano, hermanos, no anda con actitudes inconversas. Los cristianos somos pacificadores. Amén. El mal cristiano tiene actitudes de inconverso. Y número 10, el mal cristiano tiene una boca sucia. Boca sucia, desde mentiras, chismes, calumnias, hasta malas palabras, maldiciones, lengua vulgar. ¿Usted se ha dado cuenta cómo se usa el vulgarismo hoy en día? ¿Verdad? Palabras vulgares, palabras bajas, palabras que no son maldiciones, pero son vulgares. Hasta me doy ganas de mencionar algunas para que sepan de lo que estoy hablando. palabras sucias que hablan los entrevistadores, que hablan la gente que antes era gente culta, que uno podía escuchar y decían palabras bien en su lugar, bien en su momento. Ahora en radio, televisión, en los maestros, la gente de culta, la gente culta usa palabras vulgares que ya ni los muchachos pueden encontrar un buen ejemplo en ellos. Pero un buen cristiano, aquí va, 10 cosas que le voy a mencionar, entre tantas otras, que caracteriza a un buen cristiano. ¿Quiere ser usted un buen cristiano? Aquí le van unas cosas. ¿De dónde las sacó, pastor? Un número uno, de la Biblia. Número dos, la saqué de la experiencia personal. Quizá, hermanos, hay muchas otras cosas, pero yo estoy pensando en ustedes, en los hermanos de la iglesia, de las iglesias que me toca predicar, de tantos años en la vida cristiana, en la vida familiar. ¿Cómo se caracteriza un buen cristiano? Quiera Dios que a esas alturas usted haya dicho, sí, es cierto, se necesitan buenos cristianos. Mire, más que buenos políticos, se necesitan buenos cristianos. Más que buenos profesionistas, se necesitan buenos cristianos. Le voy a decir por qué. Porque un buen cristiano puede llegar a ser un buen profesionista. Que no sea chueco. Que no defraude. Un buen cristiano es un buen obrero, un buen trabajador. Es puntual, es responsable. Trabaje en la más humilde de los oficios, en las maquiladores o en los más dignos de las profesionistas, como puede ser abogacía, leyes, psicología, lo que sea. Un buen cristiano, donde quiera se necesita. Necesitamos buenos policías. Pero nadie va a ser bueno en su oficio si no tiene un profundo temor de Dios en su corazón. Y eso solamente los buenos cristianos. Los buenos cristianos. Una vez íbamos por allí y un retén de soldados nos paró y nos detuvo. Y me dice, ¿a qué se dedica, señor? Le digo, soy predicador. Trae armas, sí, la Biblia. Dice, también yo soy cristiano. Consígame una Biblia. Le digo, ¿cuánto tiempo tiene en el ejército? Un montón de años. Y en todo ese tiempo no ha leído la Biblia. Dice, no tengo, no ha conseguido una. No, la próxima vez que pase yo por aquí le voy a conseguir una Biblia. Le llevo una Biblia en el retén cuando íbamos allá al Valle de Guadalupe. Cristianos que por años no leen su Biblia. Por años no leen, por años no tienen buen testimonio. Se necesitan cristianos en nuestra sociedad. Se necesitan cristianos en su familia. Se necesitan buenos cristianos en su familia. Buenos cristianos en la iglesia. Buenos cristianos. Le beneficia a usted en lo personal, a su familia, a su iglesia y al mundo. Le hace falta buenos cristianos. ¿Cómo se caracteriza un buen cristiano? Número uno, ora a Dios siempre. Siempre está orando. Orad sin cesar. Proverbios 15:8 dice la Biblia, el sacrificio de los impíos es abominación a Jehová, mas la oración de los rectos es su gozo. La oración de los rectos es su gozo. Proverbios, su gozo, 15:8 de Proverbios. Ora a Dios siempre. ¿Quieres ser un buen cristiano? Ore. Ore. Daniel oraba. Y aunque le dijeron, necesitas parar 30 días. Mire, Daniel podía haber dicho, por 30 días yo no oro, o nomás oro para adentro, para mis adentros, que nadie me vea. Pero el compromiso, el voto que Daniel tenía hecho, era abrir las ventanas que daban hacia Jerusalén de su aposento, y 3 veces al día se postraba y oraba. Y él dijo, yo no voy a dejar esa sagrada costumbre nada más por el antojo de estos sátrapas y gobernadores que la tienen contra mí, contra mi Dios. Oraba a Dios siempre. Mi padre nos decía que cuando él comenzó a trabajar en la compañía minera donde trabajaba, él todavía era joven, recién casado, oraban en el comedor. Todos los trabajadores son compañía muy grande. Se burlaban de él. Le escondían el lonche. Lo contaminaban con salsas o cosas así, un montón de veces. Y él nunca dejó de orar por los alimentos. Nunca de orar. No pasó mucho tiempo cuando todos decían, ¡cállese! Cortés va a orar. ¡Cállese! Cortés va a orar. Los compañeros esperaban a que mi papá llegara para abrir sus loncheras e hiciera la oración para comenzar a comer. Hacen falta buenos cristianos. ¿Vas a comer en McDonald's y te da vergüenza orar? Eres un mal cristiano. No te digo que pares y sigan, a ver, todo el mundo cállese que voy a orar. No hagas del ridículo tampoco. No trates de ser como fariseo, ¿verdad?, que ensanchan sus filacterias para enseñar a los hombres que ayunan. Ahí donde están, y quien te oiga, cierra tus ojos y ora con tu familia. Ora siempre. Los inconversos necesitan gente que sepa orar cuando ellos están en apuros. Que toquen tu puerta y digan, tío, a tu hermano, a Dios, Dios te oye a ti, ora por mí, ora por mi esposa que está en el hospital, o mi hijo que está en el hospital. Los cristianos buenos oramos a Dios siempre, los que queremos ser buenos cristianos. Número 2, un buen cristiano asiste fielmente a su iglesia. Salmo 122:1, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Asiste fielmente, no dije a la iglesia, dije a su iglesia. No a cualquier iglesia, a su iglesia, con la que se identificó, a la que Dios lo llevó, en donde cree lo mismo y tiene comunión con lo mismo. ¿Sabe por qué tenemos comunión y armonía entre nosotros? Porque creemos en la misma palabra de Dios, la misma doctrina, la misma norma, la misma forma de doctrina. ¿A usted le da lo mismo estar en una iglesia que otra? ¡Qué mal cristiano es usted! ¡Malo! ¿Le da lo mismo? ¿No ve diferencia? ¿No ve diferencia? ¡Mal cristiano! Hay un tutti frutti de iglesias hoy día. El Señor dijo que vendrían muchos falsos. Hay falsos hermanos, hay falsos predicadores, falsos ministros, falsas doctrinas, falsos movimientos, falsos milagros, falsas sanidades, falso de todo. ¿Y usted no ve ninguna diferencia? Usted es como el camaleón que se pinta del color en el que usted le dice, si se aplaude, ahí está. Si se baila, si está caído, muy, muy mono. ¡Qué mal cristiano es usted! Un buen cristiano asiste fielmente a su iglesia y paga el precio de la sana doctrina. Amén. Un buen cristiano habla a otros de Cristo. Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Cada oportunidad habla de Cristo. Siempre que hay una oportunidad, está sentado esperando algo, lleva folletos y reparte y habla de Cristo. Alguien se acerca a su casa, le pide un taco, le da un folleto, le habla del Señor Jesucristo. Hay oportunidad de los programas de evangelismo de la iglesia, va para ir a hablar a otro del Señor Jesucristo. Un buen cristiano siempre tiene a Cristo en sus labios. Tal vez usted no sabe testificar, pero puede aprender. Quizá no sabe decir mucho, pero puede invitar a la gente para que venga a la iglesia, para que se involucren, llevarlos al Salvador. Hable a otros de Cristo. Usted no sabe ganar almas todavía, llévelo a otro que sí sabe hacerlo, condúzcalos al Salvador. Un buen cristiano siempre tiene compasión por las almas, pasión por las almas perdidas, que no se pierda esa persona, ese familiar, ese amigo, ese vecino que Dios ha puesto en nuestras manos. Número 4, un buen cristiano lee su Biblia constante y sistemáticamente. Colosenses 3:16 dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Lee su Biblia constante y sistemáticamente. Usted dirá, pastor, yo no sé leer. Cómpresela grabada para que la oiga. Para que la oiga. Que alguien se la lea. Que se la lea su hijo, su nieto, su esposa, su esposo. Que alguien se lo lea. Lea la palabra de Dios. ¿Ok? Si no sabe oír, sabe ver. Si no sabe ver, sabe oír. Y usted tiene la dicha de poder leer, de saber leer, porque desperdicia su tiempo. Lee su Biblia constante y sistemáticamente. Mi hermano Juan perdió su vista hace varios años. Hace muchos años, oren por él, lo van a operar y le van a implantar un lente intraocular para ver si pueden hacer que vea un poco con uno de sus ojos. Hace muchos años que él no lee la Biblia. Un día me dijo David, lee tu Biblia lo más que puedas, porque no te imaginas lo que se extraña no poder leer la Biblia. Lea su Biblia constantemente. Sistemáticamente, un buen cristiano siempre tiene la Biblia cerca de él. La tiene en su buró, la tiene en su escritorio, la tiene en el lugar donde la puede escoger. Y no anda, ¿dónde quedó mi Biblia? ¡Ay, muchacho, dónde me quedó! Yo seguido encuentro Biblias aquí. Le voy a decir algo y se lo voy a confesar. Si yo encuentro una Biblia aquí, siempre busco para saber de quién es. Y la ojeo. Y siempre tiene notas ahí. Y más o menos yo sé cómo anda su vida espiritual. Hay veces que encuentro cosas lamentables que escribieron allí en notas dentro de la Biblia. Tienen monos pintados, a veces me pintan a mí, a veces pintan a los hermanos, a veces pintan a su mamá, a su papá, allí. Y a veces que ponen cosas muy ingenuas, decimos, este es un niño. A veces que dicen cosas muy fuertes. Qué malos cristianos. ¿Dónde estarán leyendo su Biblia en ese momento si la Biblia se quedó en la casa? Ah, es que tengo otra en la casa. Ah, sí, y por si acaso tienes otra en el carro y tienes otra en el taller. ¿Y cuándo subrayas la Biblia? ¿Cuándo sabes exactamente que esta, la que está aquí es chiquita, la que está gorda, la que está flaquita, y tú no sabes, andas como las gallinas picando aquí, picando allá? Ten tu Biblia, ama tu Biblia. ¿Eh? Ya eres un cristiano viejo, cómprate una buena, no de esa que se despastan nada más así que porque cuesta 80 pesos. Cómprate una que cuesta $80 para que aguante. De piel y pueda subrayar y hacer notitas y cuídala y tráela contigo donde quiera. Si te toca esperar al médico, abres tu Biblia que se tarde una hora y aprovechas, te puedes leer 5, 10, 20 capítulos en una hora según leas y según el pasaje. Un buen cristiano lee su Biblia. Usted ve cristianos, hermanos, en todas partes ahora ya, gracias a Dios. Usted ve hermanos que llevan su Biblia ahí en el tablero, ¿verdad? Y nos dice, bueno, al menos lleva su Biblia. Los inconversos están diciendo, yo vi al gerente del banco allí y me dice, oiga, ser cristiano está de moda ahora, ¿no? Donde quiera hay hermanos. Pues gracias a Dios, ojalá todos sean genuinos, ¿verdad? Antes era raro encontrarse un hermano, era como encontrarse un marciano. Hoy donde quiera hay hermanos, gracias a Dios, el evangelio ha cundido. ¡Qué bueno! Pero hacen falta buenos cristianos, que los inconversos digan, oiga, debe haber algo en el cristianismo para que tanta gente se esté convirtiendo, ¿verdad? Un cristiano lee su Biblia constante y sistemáticamente. Número 5, un cristiano no tropieza, un buen cristiano no tropieza fácilmente. No tropieza fácilmente. Salmo 119, 165 dice, mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo. Mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo. Un buen cristiano, hermano, caiga quien caiga, sigue fiel. Amén. No le hace quien le sea mal ejemplo. No importa quién le haya servido de tropiezo, él sigue adelante. No hay para ellos tropiezo. ¿Usted cree que los cristianos que tenemos muchos años no hemos encontrado decepciones? ¿Usted cree que un cristiano viejo nunca se ha encontrado con un mal ejemplo, con un mal testimonio? Claro que sí. Pero un buen cristiano tiene su vista en el Señor. Solo Dios es perfecto. Él no falla. Él sí no defrauda a nadie. De ahí en fuera, todos podemos ser tropiezos. Pero un buen cristiano no encuentra tropiezo en cualquier cosa. Ay, el pastor pasó de largo y no me saludó. Ya no voy a ir a la iglesia. Lindo cristiano. Ay, pues la esposa del pastor dijo que su esposo usa perfumes muy caros. Así dijo una hermana. Y ya no voy a ir a la iglesia. Porque la esposa, para empezar, la esposa del pastor nunca dijo eso y tampoco usó perfumes caros. Pero alguien le dijo que la esposa del pastor había dicho que mi esposo usa perfumes caros solamente. Ya no voy a ir a la iglesia. Lindo cristiano. Caiga quien caiga, pase lo que pase, siga fiel. Un cristiano no tropieza fácilmente. Pablo dijo, yo sé bien en quién he creído. ¿Ve? Y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. ¿Ve? Hay tantos malos ejemplos, adulterios, pastores cayendo en adulterio que dan ganas de decir, si eso hacen ellos, ¿qué le dejan a uno? Pero uno no está inspirado en pastores. El diablo anda buscando a quien hacer caer en tropiezo, obreros fraudulentos, inmoralidades, mentiras, hipócritas, donde quiera hay. Y cuanto más este mundo avanza en su desenfrenada carrera de pecado, más malos ejemplos vamos a ver. Dios nos libre. El que piense estar firme, mire que no caiga. Pero un buen cristiano no tropieza por nada. Amén. Un buen cristiano, número 6, permanece fiel a pesar de los años. Un buen cristiano permanece fiel a pesar de los años. Lucas 2:25 nos habla de Simeón, que estaba allí en el templo. Dice la Biblia que ese hombre, Lucas 2, 25, 26, Dios le había dado la promesa de que no se moriría hasta que viese al ungido del Señor. Ese hombre, yo pienso que era un hombre ya viejo, y estaba fiel en el templo cada día. Ana estaba en el templo haciendo oraciones cada día, fiel a pesar de los años, fiel, confiable, firme, estable, allí todo el tiempo, con su Dios, con su iglesia, con su Biblia, con su testimonio, fiel, fiel, fiel, fiel a los años. Yo me pregunto, hermano, dentro de unos pocos años todos vamos a ser viejos, si el Señor no nos recoge antes. Yo tengo 51, yo digo a los 60, 65, eso me faltan 14 años. Yo ya voy a decir, estoy viejito. Todavía no, aunque a veces me parezco. 20 años más y todos aquí vamos a ser viejitos. Y ustedes, muchachos, que tienen 20 van a tener 40. Y agárrense porque ya se siente uno veterano. ¿Permanecerás fiel? ¿Permanecerás fiel? ¿Le podrás decir a tu pastor, si soy yo o ese es otro, pastor, cuando me entierren, canten tales y cuales himnos? Y el pastor que predique va a poder decir, este hombre que estamos aquí para sepultar ha sido fiel a través de los años. Fiel. Ha servido en esto, ha servido en aquello, sus hijos están aquí. Fieles, fieles, fieles. A veces lo invitan a uno a predicar a funerales de cristianos malos. Viera qué difícil. ¿Qué dice uno? ¿Qué dice uno? Pues casi nada, nomás uno pues presentar el plan de salvación, porque decir que este que estamos sepultando era fiel, un poderoso cristiano, no hombre, ¿para qué dice mentiras uno? A veces uno no puede decir si está en el cielo, porque a juzgar por su testimonio a lo mejor ni cristiano era. Entonces lo que uno dice, si este hombre entregó su vida a Cristo, está en el cielo. Sí, este hombre, porque ni siquiera uno lo puede asegurar por su conducta. Un mal cristiano pierde su testimonio. Pierde su testimonio. Y ni en su muerte puede dar testimonio. Un buen cristiano hasta muerto da buen testimonio. ¿Sí o no? Un buen cristiano hasta muerto. La hermana María, el hermano Manuelito y muchos hermanos acá, todos los mencionamos. Hace chorrocientos años que se murieron. Y su vida todavía no es un ejemplo. Dice la Biblia, sus obras con ellos siguen. Bienaventurados los muertos que mueren en el Señor. Un buen cristiano permanece fiel a pesar de los años. Número 7. Un buen cristiano ayuda a otros sin murmurar. Ayuda a otros sin murmurar. Este versículo se lo voy a leer, son dos versículos, este sí no me lo sé de memoria. 20:35 de los Hechos dice así, dice, en todos he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados. Y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Se debe ayudar a los necesitados. En Romanos 16, y hay muchos versículos que hablan de ayudar, Romanos 16, 1 y 2 dice, os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos y que la ayudéis en cualquier cosa que necesite de vosotros, porque ella misma ha ayudado a muchos y a mí mismo. Que la ayuden, ayúdenla, dice a la hermana Febe. Hermanos, un cristiano bueno ayuda. Siempre ayuda. Siempre ayuda. Con dinero, con sus manos, con sus habilidades, con la cocina, con el martillo, con el serrucho, con prestar, con llevar, con traer, con medicina, con dinero. Siempre. Un buen cristiano siempre está ayudando. Un buen cristiano es como un lago donde hay mucha vida, porque siempre da. Porque siempre recibe. El mar muerto es muerto porque nunca da. Tiene entrada, pero no tiene salida. Un buen lago que tiene muchos, muchos, muchos peces es porque siempre está dando. El que da es porque recibe. Y porque recibe, da. Un buen cristiano siempre ayuda a otros. Siempre está ayudando a otros sin murmurar. Ayuda a tu vecino. Ayúdalo. ¡Ah, que no se meta conmigo! Ayúdalo. Tu vecina es inconversa y es fanática y es idólatra, está enferma, llévale un caldo de pollo. Quizá te la vas a ganar para Cristo. Andan buscando ahí que quien que la lleve al médico, ofrece tu carro, ayuda. Ayuda a creyentes y a no creyentes, a amigos y a enemigos. El Señor Jesucristo dijo, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Hasta a tus enemigos. Y si son hermanos en la fe, pues cuanto mejor. Un cristiano, un buen cristiano ayuda. Uy, pero hay unos cristianitos que están aquí en la iglesia todo el tiempo, que no te recargan un barrote los vecinos porque ya les andas echando al ministerio público. ¿Qué clase de cristianos son esos? ¿Qué clase de cristianos? Hace poco mis vecinos rompieron el espejo del carro de mi esposa. Andaban jugando fútbol. Unos chamacos ahí. Y yo pasé y me estacioné justamente. Y un pelotazo, un futbolazo, le arrancaron el espejo. De esos eléctricos que cuestan un chorro. Y un buen muchacho tuvo la amabilidad de tocarla, decir, Señor, le acabamos de romper el espejo. Nosotros le pagamos a nuestros padres. Mire. Hubiera sido hijo de un hermano. Le digo, está bien, ¿dónde vives? Dice, aquí a la vuelta en la casa número que sabe qué tal. Ok, más tarde yo voy a ver a tu papá o dile a él que venga para arreglar esto. No vino, no fui. Pero qué pensando, ¿qué debo hacer? Fui, busqué y me costó un tiempal encontrar. Bueno, y al fin lo encontré. Me costó $50. Y yo mismo lo instalé. Yo puedo ir con la nota y decirle, Señor, su hijo me rompió este espejo, páguemelo. Pero pensé y dije, mi testimonio puede estar en juego. Mi testimonio no vale $50. Me voy a aguantar. Hay que pensar varias veces antes de actuar. Muchas veces he actuado como inconverso. Muchas veces. Y siempre salgo perdiendo. Cuando uno actúa como inconverso, no van las cosas. No procede con uno. Pero cuando uno actúa como buen cristiano, siempre te saldrá bien las cosas. Aunque pierdas económicamente, aunque pierdas tiempo, aunque pierdas dinero o bienes materiales, el testimonio de uno vale más que cualquier cantidad de oro. Amasías había hecho trato, el rey Amasías había hecho un trato con quienes Dios no quería, y Dios le dijo a Amasías, regrésate. Y dije, pues ya di un montón de dinero, ¿qué hago con ese dinero que di? El Señor puede darte mucho más que eso. Y Amasías dijo, tiene razón. Si tú has empeñado tu palabra como mal cristiano y has empeñado dinero, retráctate, Dios puede darte más que eso. Lo más importante es buen cristiano en la sociedad. Un buen cristiano ayuda a otros sin murmurar. Número 8, un buen cristiano vive separado del mundo. Un buen cristiano vive separado del mundo. El Señor Jesucristo dijo en su preciosísima oración de Juan 17, versículo 14, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como yo tampoco yo soy del mundo. Cristo oraba por nosotros y decía, Padre, no te ruego que los quites del mundo, nada más que los guardes del mal, porque ellos no son del mundo. Hermano, Juan 17, 14 al 16. Juan 17, 14, 16, lo que acabo de leer. Hermano, usted y yo estamos en el mundo, pero no somos del mundo. No es este mundo el que nos ofrece las garantías, el que nos ofrece un estilo de vida. Este mundo, hermano, escúcheme bien, este mundo no tenemos nada que agradecerle. No tenemos deudas con este mundo. Este mundo nos trata mal, nos odia, odia a nuestro Dios, aborrece nuestra fe. Este mundo, todo lo que nosotros tenemos viene de Dios. Todo lo que tenemos nosotros viene de Dios. ¿Oyó? Este mundo, todo lo que tiene es trampas, mentiras, falacia, vanidad, engaño, trampas. Si usted tiene una buena profesión, una buena posición económica, es porque Dios se lo ha dado. Este mundo se lo ha querido robar, eso es lo que ha querido. Con este mundo no tenemos deudas. Nuestra deuda eterna es con nuestro buen Dios. A Él le debemos lo que somos. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. No somos del mundo. Por lo tanto, usted no tiene compromisos con el mundo. Un buen cristiano vive separado del mundo. Un niño de un hermano de aquí de la iglesia le dijo a otro niño, hijo de pastor, le dijo, Yo fui al cine y vimos tal vez que... Pero tú como eres hermano, hijo de pastor, no te dejan hacer eso. Nosotros sí. Y me dice el niño, ¿qué contesto? Dile que su padre lo lleva al mundo, porque al cine, porque es un mal cristiano. Díselo. Y si se enoja, que se enoje. Y su padre se enoje, que venga conmigo. Malos cristianos que se llevan a sus hijos al cine. Malos cristianos que mandan a sus hijos con los primos para que se los lleven al cine. Malos cristianos que se van al baile. Malos cristianos que se visten de minifalda, las hermanas y los hombres como chores. Malos cristianos. Ni debieras llamarte cristiano. Vergüenza debiera darte eso. Un mal cristiano vive, un buen cristiano vive separado del mundo. Un mal cristiano se revuelca como cualquier mundano. ¡Ay, qué exagerados! ¿Es mucho lo que Dios te pide? ¿Es demasiado? ¿Es mucho pedir? ¿Lo que el Señor hizo por ti es cualquier cosa? ¿Dejó su trono de gloria para que tú fueses pueblo escogido para Él y tú lo traicionas? ¡Qué poco conoces a Dios! ¡Qué poco conoces su palabra! ¡Qué pocas convicciones tienes! ¡Qué poco carácter! Por eso te salen malas cosas. Un buen cristiano vive separado del mundo. Y vaya y dígale a los hermanos que llevan a sus hijos a la iglesia que yo lo dije. Malos cristianos. Que se arrepienten y vuelvan al Señor y caminen mejor y enderecen su vida, porque van a perder a sus hijos. Después va a estar llorando que tu hija, tu hijo se te case con un inconverso y le dé de palos y la traicione y el adulterio entre, la perversión, y tus nietos sean homosexuales. Entonces va a estar llorando, porque en el cine eso es lo que van a ver: homosexualismo, perversión, suciedad, aborto, violencia, mentira, falacia, pura superficialidad. Eso es lo que van a ver en el mundo. Películas de niños son puras trampas. Ya no hay películas para niños. Ni caricaturas para niños son confiables ya. Llenas de cosas de doble sentido, llenas de homosexualidad, llenas de desajuste familiar. Nada más observe. Nada más observe la cantidad de mentiras que tienen las... Y ya no subliminal, ya descaradamente. Desnudez, perversión, hombres con hombres, mujeres con mujeres, besándose delante de tus hijos ahí en el cine, en la pantalla y en las butacas. Pero a ti te parece que es demasiado exagerado. Bueno, al menos no van a decir que en tu iglesia no te lo predican. Un buen cristiano vive separado del mundo. No anda en bailes, en cines, en cochinadas, y se fija muy bien con quién se lleva. Número 9. Un buen cristiano cuida su testimonio. Un buen cristiano cuida su testimonio. Hechos 22:12, y ya estoy terminando. Hechos capítulo 22 y versículo 12 dice la Biblia así: entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de los judíos que allí moraban. Este Ananías fue el que fue a orar por Saulo de Tarso, que se acababa de convertir. Un varón de Dios que tenía buen testimonio. Dios lo usó para ir a darle sanidad a Saulo de Tarso. El primer encuentro que Ananías tuvo con un cristiano tuvo que ser con un buen testimonio. Un cristiano de buen testimonio es usado por Dios, es una herramienta de Dios, es un motor en las manos de Dios en el medio donde se encuentre. Es un elemento con el cual Dios puede contar para cualquier cosa. Para cualquier cosa. Dios te va a poder usar, y qué satisfacción cuando Dios lo usa a uno. Cuando uno tiene buen testimonio. Un buen cristiano cuida su testimonio. Y número 10. Un buen cristiano diezma, ofrenda y coopera en la causa del Señor. Un buen cristiano diezma, ofrenda y coopera. Ya sé que usted dirá, pastor, tenía que llegar con eso. Le voy a leer la Biblia. Lucas 16:10. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y en lo que en muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Versículo 11 de Lucas 16. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Habla de dinero. Un buen cristiano siempre da, siempre coopera, siempre ofrenda, siempre paga sus diezmos. Ahí está. Y Dios se goza en prosperar a ese cristiano. Un buen cristiano, número 1, ora a Dios siempre. Proverbios 15:8. Número 2, asiste fiel a su iglesia. Salmo 122:1. Número 3, habla a otros de Cristo, Romanos 1:16. Número 4, lee su Biblia constante y sistemáticamente, Colosenses 3:16. Número 5, no tropieza fácilmente, Salmos 119:165. Número 6, permanece fiel a pesar de los años, Lucas 22:25-26. 7, ayuda a otros sin murmurar, Hechos 20:35 y Romanos 16:1-2. 8, vive separado del mundo, Juan 17:14-16. 9, cuida su testimonio, Hechos 22:12. 10, diezma, ofrenda y coopera, Lucas 16:10-11. Dirá usted hoy, yo soy un mal cristiano, pero quiero ser un buen cristiano. Hay algunas áreas de esta lista que usted no está cumpliendo. ¿Quiere cumplirlas? ¿Quiere que Dios le ayude? Quizá otro dirá, yo no soy cristiano, pero me quiero convertir en cristiano. Y al convertirme, yo voy a ser un buen cristiano. Dice la Biblia en 1 Pedro 4:16, donde comenzamos, si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. No hay fe como la fe del cristianismo. No hay comparación. Nuestra fe es mucho más preciosa que el oro. Va más allá. Nuestra salvación es mucho más grande de lo que jamás la mente humana pudo concebir. Y esa fe que nos ha sido dada, vale la pena vivir por ella. Vamos a orar. Su cabeza inclinada, ojos cerrados. Padre, el tiempo ha avanzado. Pedimos tu bendición. Pedimos tu ayuda, Señor, al tomar decisiones en esta mañana. Que haya decisiones firmes, Señor, que permanezcan por los años hasta que nuestros días acaben aquí sobre la tierra. Te pido, bendice estos momentos de decisión en el nombre de Cristo. Así con su cabeza inclinada, ojos cerrados. ¿Cuántos hermanos dirían, pastor, yo reconozco que no soy un buen cristiano, pero ayúdeme a orar, yo quiero ser un buen cristiano, una buena cristiana? Levánteme su mano. Gloria a Dios, y aquí está mi mano también. Dios les bendiga, muchas manos, Dios les bendiga, pueden bajar su mano. Qué bendición. Que Dios me ayude a ser un buen cristiano. Me doy cuenta que mi persona, mi familia, mi iglesia, mi colonia, mi ciudad, mi país y mi mundo necesitan que yo sea un buen cristiano. Y si usted tiene esa convicción, hermano, no se imagina cómo Dios lo va a bendecir. Gloria a Dios por sus manos. ¿Quién más? Dice yo, pastor, yo quiero ser un buen cristiano. Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga. Amén, amén, amén. Qué bueno, gracias a Dios. Sus manos en alto, sinceramente. Allá en el circuito cerrado, acá en el balcón. Señor, les bendiga. ¿Habrá alguien entre nosotros que diría, predicador, yo no soy cristiano? Yo me quiero convertir en cristiano. ¿Cómo se hace eso? Díganme. Yo quiero orar por usted. Yo quiero orar por usted. Si usted dice, yo me quiero convertir, yo quiero que Cristo sea mi salvador, dígame cómo se hace eso. Yo quiero convertirme en cristiano. A ver su mano, ¿hay alguien así? No soy cristiano, pero hoy quiero convertirme. Levánteme su mano. ¿Hay alguien? Muy bien. Padre Celestial, te pido que bendigas a cada hermano que levantó su mano. A causa de la multitud de que se tratan, no les voy a pedir que pasen al frente, Señor, pero te pido que ellos al ponerse de pie demuestren que están en serio. En el nombre de Cristo. Si usted levantó su mano, póngase de pie. Si usted se queda sentado, es porque usted considera que es un buen cristiano ya. O que no vale la pena ser un buen cristiano. O que no es cristiano. Dios no le habla a usted. Padre Celestial, casi la totalidad de los hermanos junto conmigo estamos de pie para decirte, ciertamente no somos la calidad de cristianos que debemos ser. Y confesamos delante de ti que hemos sido malos cristianos en alguna o muchas de las áreas que se han mencionado aquí en el mensaje. Queremos pedirte perdón. Perdónanos, Señor. Sin duda, en nuestro mal cristianismo hemos hecho tropezar a alguien. Qué vergüenza nos da. Quizá alguna persona muy querida para nosotros la hemos hecho tropezar. Algún vecino, amigo, compañero. Perdónanos. Queremos ser cristianos de una pieza. Y en esta hora, al pedirte perdón y confesar nuestros pecados, te pedimos ayuda. Que nos levantes, que nos saques de este templo aquí esta mañana para empezar a vivir como buenos cristianos. Las tentaciones vendrán, las trampas del diablo, pero recuérdanos con tu Espíritu Santo que hemos prometido a ti ser buenos cristianos y que hemos venido este domingo para pedirte ayuda para ser cada día mejores buenos cristianos. Aplica pues tu palabra a cada corazón. Si hay hermanos aquí que no están muy seguros, se puedan afirmar. Y si hay personas que no son salvos, que no tarden en encontrarse con Cristo, aceptar la salvación que se ofrece. Gracias, Padre Celestial, en el nombre de Cristo. Amén. Todos de pie, por favor, todos pónganse de pie. Vamos a cantar la doxología. Gloria demos al Padre y nos despedimos unos de otros. Okay. Gloria demos al Padre. Todos de pie, por favor. Todos de pie. Padre Celestial, pedimos que nos despidas con tu bendición a nuestros hogares. En el nombre